de suplente, el Catania, que es el equipo más argentino que hay en toda Europa, le ganó por 2-1 a la Juventus con un gol precisamente de Mariano Isco, que ingresó en el segundo tiempo. También en Italia marcó Nicolás Burdizzo un gol para la Roma, que le ganó 2-0 al Parma. En España, el que sigue de racha es el Pipita Higuaín, que volvió a convertir, esta vez fue por partida doble. El segundo, un verdadero golazo. En el triunfo del Madrid sobre el Zaragoza por 6-0. Así, el Pipita suma 11 goles en los últimos 11 partidos entre la Liga y la Champions. Fernando Forestieri metió su primer gol en España. Fue en el 2-1 del Málaga al Mallorca. El rosarino tiene 19 años y le dio la victoria a su equipo, que llevaba 4 meses sin sumar de a 3. El delantero empezó a demostrar por qué lo comparan con Messi, que yo creo, y esto es opinión exclusivamente mía, es demasiado. En Francia, Fernando Cabinagui se reencontró con el gol en el triunfo del Bordeaux sobre el Lorient por 4-1. El Torito marcó el tercero. En un partidazo a puro gol, Carlitos Tevez metió el segundo de su equipo de penal y lo festejó con un baile incluido. Tienen que verlo bailar al estilo Mona Jiménez. El Manchester City le ganó 4-3 al Sunderland, pero despidieron igualmente al técnico Marc Hughes y ya contrataron a Roberto Mancini. En la Bundesliga, Lucas Barrio volvió a meter un gol para el Borussia Dortmund en la victoria 1-0 ante el Freiburgo. Pero si tenemos que comentar lo que están haciendo nuestros muchachos por el mundo, sin duda lo más destacable y lo más penoso es lo que le pasó a Estudiantes de la Plata, que llegó a la final del Mundial. Empezó ganando el partido 1-0 con un gol de Boselli. La verdad que lo aguantó bastante bien el primer tiempo. El segundo tiempo no sé si se acordó de Bilardo y no sé qué más, porque la verdad que se vino muy atrás. Y contra un equipo como lo es el Barcelona, que tiene a los mejores jugadores del mundo y un estilo de juego muy muy bueno, muy muy vistoso y que rinde aparte, no salió a jugarle de igual a igual como en el primer tiempo. Y con esa ventaja, el Barcelona fue y tanto que va al cántaro a la fuente, que al final se rompe. Y lo que sucedió, en el minuto 89, cuando ya estábamos todos descorchando sidra y champán, no empató Pedrito. Y sabíamos, que lo que estábamos viendo el partido, sabíamos que si nos empataban en el alargue no iban a ganar seguro, porque estaban más enteros físicamente, y un gol en el último minuto mata a cualquier equipo, sobre todo de la parte psicológica. Y así fue. El alargue siguió igual que los 90 minutos, el Barcelona yendo, y llegó el gol. Y lo que más bronca nos da, sobre todo a alguien que le viene dando con un caño hace rato, que lo haga el gol Messi. No porque sea argentino iba a esperar que no lo haga, pero bueno, le da bronca. Y diga Messi no a muchos de ustedes, que justo Messi no haya dejado sin la Copa del Mundo, nos da mucha bronca. Pero bueno, así es, ganó bien. Pero más que bien ganó el Barcelona. Igualmente a Estudiantes hay que hacerle un monumento a esos muchachos, porque hay que entender que el Barcelona tiene un equipazo, sí, pero tiene una selección mundial. Y Estudiantes, ya sabemos, es un equipo de Argentina. Tiene el 1% de lo que gasta Barcelona en un jugador, lo ganan entre todos los jugadores de Estudiantes. Así que es muy, muy meritorio lo que hizo el equipo pincha. Lástima que no se pudo ganar. Y ya sabemos todo que a los argentinos salir segundo no le interesa a nadie. Pero igualmente, pincha, muchas felicidades y ojalá, sobre todo por ese gran jugador que es la Brujita de Verón, tengan la revancha muy pronto. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Posiblemente el ídolo más importante de la canción hispanoamericana de los 80 y los 90 es sin duda alguna José Luis Rodríguez, apodado El Puma después de realizar una telenovela en la que su personaje recibía ese sobrenombre. A esto hay que sumar su mirada felina que cautiva al público femenino. Tras la popularidad lograda en las telenovelas, solo faltaba el éxito musical a nivel internacional, y en 1977 lo logra con Voy a perder la cabeza por tu amor, del compositor Manuel Alejandro. Tras este rotundo éxito musical, extiende sus triunfos por muchos países, incluyendo España. Después llegaron éxitos como Culpable soy yo, Dulcemente amargo y Un toque de locura. Justamente hablando de sus grandes éxitos, hemos elegido uno de los temas más bailables y que seguro, en sus giras por la Argentina, muchos los fuimos a ver o nos llevaron, ya que éramos muy pequeños, ¿no, Gustavo? Es verdad, Eliana, cuando estuvo de gira por la provincia de Mendoza, Nosotros, mi familia y yo, éramos unos de los que estábamos allí cantando, entre otros temas como este. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Unan sus manos conmigo. Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta, hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar. Para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar. Para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Donde jamás hemos ido, juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Aprovechamos la oportunidad para recordarte que el 31 de diciembre está la fiesta de fin de año en la Asociación Argentinos de Elche para todos los que estén cerca de la comunidad valenciana y quieran participar de esta fiesta. No tienen mucho tiempo ya, deberían estar guardando, reservando las invitaciones para compartir con todos nosotros la fiesta del 31 de diciembre, el final de año, con todo aquí en los Argentinos de Elche, Alicante, España. Ya sabes, si querés formar parte de esa fiesta, entras en la web www.aadelche.es, envías un correo electrónico al mail aadelche@hotmail.com y si no, te contactas con cualquiera de los chicos de la Asociación Argentinos de Elche para no perderte por nada del mundo la fiesta del 31 de diciembre. Y hablando de la asociación, el pasado 24 de la noche festejamos la Navidad y te seguimos mostrando lo que pasó. Estaba Marcelo, estaba Jorge, muy alegres, inclusive cantando, ¿eh? Si no, escucha. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Muy buenas noches para todos los argentinos. Desde la ciudad autonómica de Elche. ¡Bravo, Flaco! Capital de la comunidad valenciana. Donde viven todos los machos cojonudos marplatenses. Bueno, el macho cojonudo marplatense. Todos los demás se quedaron allá. Todos los demás se fueron a la mierda. Un saludo muy especial para todo el marplatense, pero en especial para la familia de este marplatense ilicitano, ilicitano por adopción, argentino e italiano. ¡Italiano trucho! ¡Vendido! Escucha, Nassif, doble S, Nassif, como Rossi, doble S, Rossi, Nassif, ¿eh? Rossi, ¿quién es Rossi? Rossi, yo. ¡Me falta el pelo! Yo soy Rossi. ¡Chao, bambino! Yo soy Rossi, pero yo soy español ahora. ¡Y bajo ahora! ¡Se le ganó una bomba! Claro. ¡Traiciona la patria! No, nada, aquí estamos. ¿Aquí? Festejando una buena fiesta entre todos y, bueno, agradeciendo tu presencia, toda tu familia también. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, un saludo para... Un saludo para todo, toda Argentina, todos los argentinos. Bueno, una feliz Navidad para todos y bueno, espero que estén pasando un buen momento. Y nada, saludos a todos y desde Elche, España, les quiero mandar este saludo nada más. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más frecuencia argentina. Más frecuencia argentina.